que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Tacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 6 de diciembre del 2016. Gracias por la sintonía. Primera emisión de Contacto Sur a través de Alert Satelital. Vamos con las noticias más destacadas. Realizarán en Colombia Cumbre Nacional de Paz. En Panamá se discuten 37 casos de violaciones a los derechos humanos de 13 países de la región. En Bolivia, crisis del agua genera enfrentamientos judiciales. En Colombia se realizará la Cumbre Nacional de la Paz, pero esta cumbre será organizada por movimientos sociales. Del 7 al 10 de diciembre en la ciudad de Bogotá se llevará a cabo la Cumbre Nacional de la Paz, evento en el que se pretende recoger y empezar a ejecutar diversas propuestas que ha venido siendo recogida en diversas comunidades de todo el país que van encaminadas a continuar la construcción de la paz en los territorios. Cabe recordar que durante el último año la Cumbre Agraria Étnica y Popular ha realizado diversos encuentros en todo el territorio nacional a través de diversas cumbres de paz en la que participaron cerca de 4.000 líderes y lideresas de todos los departamentos del país. Estas discusiones han venido enriqueciendo los temas que se llevarán a esta Cumbre Nacional de la Paz. Vamos a escuchar a Jimmy Moreno, integrante de la Cumbre Agraria Étnica Popular, que habló de los detalles de esta cumbre con nuestra aliada Contagio Radio. Nos comunicamos con Jimmy Moreno, quien hace parte de la Cumbre Agraria, para que nos amplíe este panorama. Muy buenos días, Jimmy, ¿cómo está? Sí, muy buenos días. Ya llevando los detalles para lo que es la convocatoria de esta Cumbre Nacional de Paz que tenemos esta semana. Jimmy, ¿y dónde se va a realizar esta cumbre? Bueno, sí, en primera medida, pues esta convocatoria se va a desarrollar del 7 al 10 de diciembre. Esta cumbre se va a hacer en las instalaciones de la Distrital de Educadores, la ADESUR, donde estamos convocando a más o menos unas 1.000 personas de todo el país, de procesos agrarios, campesinos, indígenas, afros y sectores sociales y populares con los cuales hemos venido pues construyendo este ejercicio de unidad de la Cumbre Agraria Campesina en Equipo Popular. Y pues recoge todo un proceso que se hizo en el transcurso del año en una dinámica que nosotros llamamos la Cumbre de Paz. De ese proceso pues se hicieron 12 cumbres regionales, se hicieron 3 sectoriales, una indígena, una campesina y una afro, en cara a ir como recogiendo insumos para lo que nosotros llamamos la construcción de una agenda social para la paz. En esa perspectiva, pues venimos un poco, pues parte del ejercicio de esas cumbres de paz es trabajar en términos de la unidad, en términos de la agenda política para la paz y también pues construyendo una agenda para lo que es nuestras movilizaciones futuras en perspectiva también de la coyuntura que está viviendo el país. Creemos de que pues en el marco de este momento político es muy importante este ejercicio porque nos vamos un poco a sentar en mirar cómo vamos a actuar como procesos de cumbre en perspectiva de lo que es esta agenda de paz que se viene desarrollando en el país, pues también teniendo como algunas claridades frente a ese momento. Entendemos de que es muy importante pues estas mesas de negociación que hay que seguir respaldando pues los procesos que vienen adelantando la negociación entre el gobierno y la FARC, ya en su fase de implementación, y por otro lado, pues exigiendo también de que se abra la fase pública con el Ejército de Liberación Nacional, incluso pues, iniciar también diálogos exploratorios con el ETL. Pero nosotros vemos de que eso es solo una pata frente a lo que sería hablar verdaderamente en proceso de paz. Entendemos que nuestro papel como movimiento social y popular es actuar en las dinámicas de participación, una participación más activa, más vinculante. Señor Jimmy, pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de Contagio Radio. muy pendientes de lo que suceda en esta cumbre por la paz. En Panamá se realizará una sesión extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se analizarán 37 casos de violación a los derechos humanos en 13 países de la región. Vamos a tener detalles con Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. Desde el pasado 29 de noviembre, Panamá acogió la versión 159 de sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La CIDH realiza su periodo de sesiones hasta el 7 de diciembre, en la que se discuten 37 casos de violaciones a los derechos humanos de 13 países de la región. A lo largo de dicha agenda del encuentro, integrantes de la comisión están sosteniendo reuniones con representantes de distintas organizaciones, así como 8 audiencias diarias. El primer día de sesiones, 1 de diciembre, se abordó la situación de los pueblos indígenas y derecho a la consulta en Honduras. Además, está en discusión la situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos como sus mecanismos de protección. Escuchemos declaraciones de Jennifer Manoff, activista de los derechos humanos en América Latina. Bien, a mi parecer es una experiencia muy valiosa que se está desarrollando las sesiones en Panamá, debido a que esto da la gran oportunidad a que todas las preocupaciones y problemáticas que acontecen en este país puedan hacer sus debidas presentaciones o documentación para hacerlas llegar a la comitiva de la comisión en estos días y tener la oportunidad prontamente de quizás ser peticionarios ante este organismo en próximas audiencias o sesiones ordinarias o extraordinarias y así poder tener una relación de paridad y de comunicación y diálogo con el Estado panameño, que a veces hace la vista gorda, como todos los países del continente, a las demandas de violaciones de derechos humanos que reclaman la población. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. Y de Panamá nos vamos a Bolivia. Allí la crisis del agua pica y se extiende. El gobierno de Evo Morales ha declarado una emergencia nacional por la crisis del agua debido al cambio climático. Sin embargo, a pesar de las medidas, siguen las protestas, las demandas, pero también los debates de carácter político en torno a los niveles de responsabilidad de este problema. Hay un debate que este informe sobre la crisis del agua ya se conocía con anticipación y no se tomaron medidas preventivas. ¿Dónde están las responsabilidades? De todos modos, se ha conocido que el gobierno de Evo Morales invertirá 69 millones de dólares en proyectos de agua para que esto no vuelva a ocurrir. Y también el gobierno de Bolivia evalúa si recibirá ayuda de carácter internacional humanitaria para mitigar la crisis del agua que azota al país. Vamos con Carlos Calderón de Herbol. Gracias, buenos días. La crisis de agua en la ciudad de La Paz deriva en procesos judiciales iniciados por el gobierno contra sus ex colaboradores de la operadora EPSAS y de la Autoridad de Control y Fiscalización de Agua y Saneamiento Básico. En medio de esto surgen voces de defensa, como del exdirector de la Autoridad de Fiscalización, Venecio Quispe, quien afirmó que la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alejandra Moreira, sabía de la crisis y de la situación de EPSAS, encargada de operar el servicio de agua potable. La afirmación del exfuncionario surge en respuesta a una afirmación del presidente Evo Morales, en sentido que no fue informado de manera oportuna sobre la situación de la crisis de agua, que lo puso en apuros hasta crear un gabinete especial. Dijo que el 9 de septiembre pasado envió un reporte a la ministra, quien debió informar al presidente Morales porque tiene bajo su control el 100% de las acciones de la operadora. Con esa teoría comparecerá hoy ante la Fiscalía de La Paz para responder a un juicio iniciado por la ministra Moreira y no se descarta que sea el primer detenido por la crisis de agua bajo el rótulo de incumplimiento de deberes. Es absolutamente injusto querer responsabilizar por una culpa que no es de la autoridad, sino es de otras instituciones, me parece un cinismo colonial, absolutamente de persecución política racista. Entre tanto, el vicepresidente Álvaro García Linera, el gobierno invertirá 69 millones de dólares en proyectos de agua con una capacidad de generar 1,000 litros por segundo para que nunca más La Paz vuelva a sufrir la escasez. En paralelo, impulsará las investigaciones judiciales para sancionar a las autoridades que cometieron lo que él denomina un crimen, no haber informado ni asumido de manera responsable la función pública. Que no se perdone a nadie, que no se encubra a nadie. El delito de habernos dejado con agua no puede encubrirse. Y vamos a tener responsables. Que haga la justicia su trabajo. Nosotros, a garantizar que haya más agua potable para La Paz. Sin embargo, el vicepresidente aseguró que la ciudad de La Paz continuará bajo emergencia y con planes de racionamiento de agua. Desde Herbol La Paz, Carlos Calderón para Contacto Sur. Y en Venezuela hay problemas con la mesa de diálogo. Para hoy está programada una reunión muy importante entre actores de oposición y del gobierno para continuar buscando respuestas y soluciones a una agenda que tiene que ver con crisis política, económica, social, ética que vive el país. Se trata de que la oposición venezolana y los sectores del gobierno logren acuerdos. Sin embargo, esta mesa está en 3-2. En los últimos minutos, representantes de la mesa de la Unidad Democrática que agrupa a la oposición venezolana han informado a través de su vocero Carlos Oscarí, que es el alcalde del municipio Sucre de Caracas, señaló que no volverán a reunirse hasta que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos de los dos encuentros anteriores. Dijo Carlos Oscarí: no se trata de levantarse de la mesa, se trata de no acudir a una reunión en la que los acuerdos no se cumplen. Nosotros le exigimos seriedad al gobierno y le exigimos respeto a la palabra, declaró el vocero. Dijo que se van a reunir con los mediadores del diálogo y no con los representantes del gobierno. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro y voceros del gobierno nacional acusaron a sectores de oposición de querer levantarse de la mesa y buscar excusas. Se trata de que la oposición no ha cumplido con los acuerdos y no está jugando claro con el gobierno. También han acusado a sectores de oposición de continuar con acciones de sabotaje y desestabilización de la economía venezolana. En Ecuador están lanzando una campaña para reducir la mendicidad en las calles de este país. El Estado ecuatoriano ha invertido en el 2017 1.5 millones de dólares en 38 convenios de cooperación para atender a 6.000 personas como parte del programa permanente de erradicación progresiva de la mendicidad implementada desde el 2017. El gobierno ecuatoriano ha decidido incrementar este programa, esta campaña, durante el mes de diciembre para que niños, niñas, adolescentes no vayan a las calles a pedir, ya que esto significaría también peligro para la infancia. Vamos con Segundo Zambrano Velasco, de nuestra asociada Corape, tiene detalles de esta campaña. Abusos sexuales, psicológicos, agresiones físicas son entre otros los riesgos a los que se exponen niños y niñas al irse a la calle a mendigar. Cada feriado de Navidad y de fin de año el número de mendigos, datos que se torna imposible cuantificar. Para evitar ese crecimiento de infantes en la calle, el MIES, a través de su programa DAM Dignidad, está trabajando con padres de familia y menores de edad en la ciudad de Esmeraldas para evitar la presencia de nuevos y reincidentes en este trabajo. Jenny, por ejemplo, es del sector La Primavera, al sur de la ciudad. Me dijeron que no mande a mi hijo a la calle porque le pueden suceder cosas malas. No lo haré. Él, cuando sale a trabajar, va conmigo, dijo la mujer. En cambio, Juanito, de 10 años, afirma que no irá a la calle porque en los días que asistió a las charlas convocadas por el MIES, a través de sus programas, le dijeron que muchos de los adultos le pueden hacer daño a cambio de dinero, juguetes o comida. Lo que necesitamos de la comunidad es que no se les dé nada de dinero a los niños sin que le piden para un pan. Cómpreselo, pero no le dé dinero, solicita un funcionario del MIES. Además, comenta que para ayudar de mejor manera a los niños y niñas que salen a las calles a pedir juguetes en las vísperas de Navidad, se puede donar las ayudas directamente en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que luego entrega los juguetes y prendas organizadamente. Dinero dentro de los talleres que se realizan cada sábado en diferentes barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas, se insiste en recordar a los padres de familia que los niños y niñas no están obligados a trabajar, más bien la ley lo impide.